ciudad. 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz viernes 20 de abril del 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. A Banesco por boicot a la moneda venezolana. Gobierno venezolano repudió declaraciones injerencistas. Maduro felicita a Miguel Díaz-Canel, nuevo presidente del Consejo de Estado de Cuba. Unión Africana acompañará comicios electorales del 20 de mayo. Gran Misión Vivienda Venezuela estará en la Expo Venezuela Potencia 2018. Nacionales. El pasado miércoles, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó que fue abierta una investigación administrativa a la entidad financiera privada Banesco. Hemos iniciado, presidente, por instrucción suya, una investigación administrativa del Banco Banesco, ¿no?, donde el 90% de estas cuentas o la plataforma Banesco facilitaba las transferencias sin ningún tipo de verificación. El oficial de cumplimiento validaba todo este tipo de operaciones desde la frontera hacia distintas cuentas bancarias. Correcto. Y así hemos logrado golpear, presidente, además, redes importantes transnacionales que estaban vinculados a dos temas. Usted ya decía uno: contrabando y extracción del papel moneda, el efectivo, pero también está capturado uno de los principales jefes de una página que colocaba la tasa criminal del dólar criminal para desestabilizar el sistema financiero y económico. Asimismo, el vicepresidente de la República comunicó otras informaciones sobre resultados de la operación Manos de Papel que se realiza a los entes de seguridad del Estado. Tenemos 105 personas capturadas y puestas a la orden del Ministerio Público. Correcto. Tenemos incautado ya más de 3 billones de bolívares en cuentas bancarias. Son las 12:25. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A través de un comunicado de la Cancillería venezolana, el gobierno venezolano rechazó las declaraciones injerencistas por parte de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, al respecto del proceso de elecciones del próximo 20 de mayo. Somos cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó al nuevo presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a través de su cuenta en Twitter. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a través de su cuenta Twitter al nuevo mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, y envió su apoyo para seguir consolidando la patria grande. En nombre del gobierno bolivariano de Venezuela, felicito al nuevo presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Seguiremos trabajando como pueblos hermanos por la consolidación de la patria grande y garantizando derechos sociales para nuestros pueblos, escribió el jefe de Estado venezolano. Miguel Díaz-Canel Bermúdez asumió este 19 de abril el cargo como presidente de la República de Cuba tras ser electo por 603 votos por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la Isla Caribeña. Con el nombramiento del nuevo jefe de Estado y la instalación de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, culminaron los comicios que fueron convocados en junio de 2017. Asimismo, en un comunicado emitido por Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Venezuela celebra el desarrollo impecable y democrático en la designación de las autoridades legislativas y ejecutivas en Cuba. 12:27. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este jueves, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, confirmó la invitación para que se una la delegación de acompañantes de la Unión Africana y asistan a los comicios electorales del 20 de mayo en Venezuela. Este encuentro es parte de la gira internacional de la presidenta del CNE para garantizar las fortalezas del proceso electoral en el país. Somos cultura. La gran misión Vivienda Venezuela, que se inscribe en el motor de construcción de la Agenda Económica Bolivariana, participará en la Expo Venezuela Potencia 2018, que se realizará del 19 al 29 de abril en el Poliedro de Caracas. Somos cultura. Ayer 19 de abril se inició la preventa de entradas para las obras y actividades del Festival Internacional de Teatro en su edición 2018, que arranca del 27 de abril al 9 de mayo. La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, informó sobre los teatros que ofrecen las entradas. Así que te invitamos, tenemos acá, aquí en la taquilla del Teatro Municipal, también vamos a estar en la taquilla del Teatro Cipreses y en el Teresa Carreño, vendiendo pues estas entradas que están a un precio justo y acordado para nuestro pueblo. Te invitamos, participa, no te quedes sin venir, faltan 8 días para que Caracas sea sede del arte, de la cultura y del encuentro de todas estas agrupaciones y de nuestro pueblo. Asimismo, detalló informaciones sobre este 7º Festival Internacional de Teatro 2018. La presencia de 10 países. Y bueno, hoy arrancamos con la venta, con la preventa de la tiquería, porque en este festival vamos a tener cerca de 1.300 actividades que se van a desarrollar en 30 salas de teatro y en 65 comunidades de nuestra ciudad. De esas 1.300 actividades, 542 son en salas. De las cuales, bueno, 180 van a ser con la adquisición de la boletería, que va a ser el público en general, y unas 300 de esas actividades van a ser de forma gratuita para nuestro pueblo. Es un esfuerzo del gobierno bolivariano, de la presidencia de la República, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, la alcaldía, el municipio bolivariano Libertador, y un esfuerzo extraordinario de las más de 271 agrupaciones que van a estar compartiendo con nuestro pueblo. 12:30. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro compartió un mensaje en el cual reafirmó la vocación y voluntad de paz que predomina en el pueblo venezolano. Yo creo profundamente en Venezuela y su gente. Tengamos fe en nuestra patria. Tengamos fe en nuestro pueblo. Estoy seguro de que lo que viene es más paz, más integridad y más prosperidad. Venezuela es el mejor país del mundo. En otras latitudes. Van 4 días de manifestaciones en la Franja de Gaza. En estos momentos, 12:30, hacemos un contacto con nuestra compañera Andrea Frontado. Ya se encuentra en la Casa Bicentenario. Andrea. Hola, hola, Lisa. Seguimos aquí en la Casa Bicentenaria, en la librería Colombella. Recordamos a los usuarios que estamos en la rueda de prensa del lanzamiento del Premio Nacional del Libro y la celebración mundial del libro en el marco de que el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, decretado por la UNESCO, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Estamos aquí en Caracas, en la capital. Vamos a seguir escuchando parte de la rueda de prensa. Experiencia y ya estaba prácticamente escribiendo un nuevo libro sobre la experiencia. fue algo así como cuando me llamaron para decirme que podía seguir hacia Canadá. ¿Por qué la anécdota? Porque ciertamente en este momento nosotros estamos viviendo las consecuencias culturales de la persecución financiera de Venezuela, pero eso, aunque nos irrita en este momento, nos va a generar un saldo positivo, porque hoy nosotros nos sentimos mucho más orgullosos de lo venezolano, de nuestra identidad, y valoramos más las cosas, además, ¿sabes? Nosotros hemos aprendido a valorar las cosas más sencillas de estos tiempos, teniendo una tradición, por cierto, de derroche, asociada al festival petrolero que hacía que no valoráramos en su justa dimensión las cosas que el petróleo nos proveyó. Y en el campo de la cultura estoy seguro, mira, que estas dificultades que hemos vivido están generando motivos adicionales para la dinamización de diversas disciplinas artísticas. Mira, porque en la medida en que lo material se restringe, se hace mucho más necesaria la creación, la creatividad, la fortaleza espiritual de la gente. Entonces tú ves a niños que quieren pertenecer al sistema de orquesta o pertenecer a un grupo de baile o que bailan joropo. Pues mira, las clases de maestro Juan Montoya en el Teatro Teresa Carreño están full, anda pidiendo un lugar más grande. Creo que hay como una vuelta a la patria, como diría Pérez Bonaldo, en medio de las dificultades. Y estoy seguro de que hay jóvenes poetas, escritores que están surgiendo de esta vivencia que hoy tenemos, artistas en el teatro. Nosotros tenemos el movimiento de teatro César Rengifo y la Compañía Nacional de Teatro estoy seguro de que están, digamos, entusiasmados con la disciplina que practican los niños, las niñas. A mí que me ha tocado estar recorriendo el país, las manifestaciones culturales de nuestras poblaciones del interior, el San Juan Bautista, que vamos a postular. Mira, tú ves a muchachitos que están ahí, digamos, incorporados. Tú sientes que por más que el bloqueo apriete, nosotros no vamos a perder nuestra identidad. Y de estos tiempos va a terminar beneficiada nuestra identidad, porque incluso venezolanos que están hoy día fuera del país, estando fuera, valoran todavía más esa hermosura que es la venezolanidad. Esa venezolanidad se va a ver reforzada por este desafío que nos están poniendo por delante, y estoy seguro de que dentro de unos años nosotros recordaremos este tiempo como un momento de explosión en la creación. Vamos a tener una cosecha del tiempo duro que hemos vivido, que además es lo que le ha pasado a la humanidad entera. Mira, hablábamos, por ejemplo, con el embajador ruso, y él me decía que inauguramos una exposición fotográfica acá en el Museo de Bellas Artes sobre la batalla de Stalingrado. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no había terminado la Segunda Guerra Mundial, y en la entonces Unión Soviética se produjo me perdonan el anglicismo, un baby boom en el año 45. Y fíjate tú, la guerra no había terminado, pero ya, con la perspectiva de la victoria, las parejas soviéticas decidieron tener muchos hijos. Y estoy seguro de que eso nos va a pasar a nosotros también. Cuando nosotros escribamos esta historia que estamos viviendo, veremos cómo nos unimos más en medio de las dificultades, y cómo creamos más y cómo queremos más a esa venezolanidad, y la valoramos todavía más que cuando no teníamos esas dificultades. Sí, en relación con las salas de lectura, hace ya como creo que fue 2 años, la Biblioteca Nacional creó la Biblioteca Digital César Rengifo. Es decir, que ya hay, por lo menos desde el punto de vista de los catálogos y de la y del acceso a la lectura de algunos bienes, digamos, ya ya las bibliotecas y las salas de lectura han ido progresivamente adecuándose. Obviamente todavía no todas están equipadas, pero hay una experiencia franca, abierta en la Biblioteca Nacional. En el caso del Ministerio, de la Plataforma del Libro, hace también un tiempo que ya tenemos un catálogo de obras en línea. La tenía Biblioteca de Acuso, que fue como la que inició, y después de Monte Ávila, El Perro y la Rana, El Senal, la Casa Nacional de las Letras, fueron colgando en línea sus obras liberadas de derecho y están cargadas en este momento en Canaima, en las Canaimas tabletas y en las Canaimitas. Está el tema que, bueno, no sé, creo que no me corresponde a mí ser la vocera, pero en todo caso se están explorando opciones de manera que tengamos no solamente el catálogo que ya tenemos en línea, si entran en la nueva, la renovada página de Biblioteca Ayacucho y la renovada página de Monte Ávila, van a tener directo así las obras en descarga, que no son solamente obras de sus catálogos históricos, que lo son, sino también, por ejemplo, El Correo del Orinoco, digital interactivo, que está para descarga ya en este momento, el histórico del Correo del Orinoco antes del bicentenario de su creación. Eso en el tema de lo digital. Me preguntabas por las becas. Expectativas. Bueno, en primer lugar, es que nuestra primera expectativa es que la gente se sienta llamada. Es decir, nosotros estamos intentando acompañar a las autoras y a los autores, apoyarlas. No se trata solamente del tema de los montos, 8 millones de bolívares, 4 meses. Es el hecho, y yo lo reitero así cada vez que tengo oportunidad, el gesto de un Estado que, a pesar de las dificultades, no deja de acompañar los procesos de creación y no deja de estar allí para cumplir la Constitución. La Constitución, artículo 98, es claro. El Estado garantizará la producción, circulación y distribución de la obra creativa, científica y tecnológica. Si nosotros estamos allí para apoyar desde el proceso de creación hasta su apropiación social a través de la lectura, como ha dicho el ministro. En este caso, el Centro Nacional del Libro ha venido históricamente otorgando estas becas. Entramos en pico, bajamos, suben las becas, bajan las becas, pero están allí. Poquitas, muchas, suficientes, insuficientes, pero no hemos dejado de cumplir nuestra tarea de acompañar el proceso de creación. Ni siquiera nosotros aspiramos después de publicar esas obras, porque son para apoyar la escritura. O sea, que el que tenga una dificultad sepa que, bueno, tenemos 8 millones de bolívares en 4 meses para que tú logres terminar tu trabajo. Y el año pasado, las becas, que fueron dos nada más, recordemos, ¿no? Estuvieron muy bien, ya tenemos la obra final, ya nos fue entregada. Es decir, hemos logrado, antes las becas se entregaban y no importaba el destino, ¿no? Porque no, porque es así, o sea, así son las becas de creación. Bueno, no terminaron de escribir el libro, pero nosotros los ayudamos. Pero hemos tenido la contraparte, es decir, en los últimos años, todo el que se le ha dado una beca entrega, ha terminado el trabajo. Porque sí se genera una expectativa de publicación, aunque las bases son claras, que las becas no implican la publicación de la obra final, la expectativa de publicación es alta y nos entregan el trabajo concluido. Estamos ahorita, por cierto, haciendo las lecturas respectivas y la evaluación a ver si ambos proyectos del año pasado son publicables. Nosotros tenemos allí una obra publicada que es una beca, que es crítica de la lectura instrumental de Julio Borromé, que fue una beca de hace 3 años, y el libro está publicado. Está publicado porque entra en el fondo, dentro de las perspectivas editoriales del Fondo Editorial del Centro Nacional del Libro. el trabajo de Lidesma Bermúdez, que ganó el año pasado, sobre las voces femeninas en la escritura venezolana, una obra muy importante. Es decir, más allá de que es publicable o no por nosotros, puede ser publicado por un tercero, pero fue muy importante que se concretara esa investigación. Entonces, bueno, en relación con las expectativas, no son tanto cuantitativas en cuanto al número de obras, creemos que se van a presentar más, sobre todo porque los narradores, cuando abrimos narración este año, decía, pero es que los poetas no necesitan tanto para escribir, pero nosotros sí. Abran, por favor, a los narradores la posibilidad de la beca. Ahí está. Y el tema de novela gráfica también es una respuesta a críticas y observaciones que se nos han hecho. ¿Dónde están los jóvenes en este momento, no? Denle un chance a la juventud, porque a la hora de competir los veteranos con los jóvenes, lo que hablaba Chávez de las oportunidades y las condiciones. Ajá, podemos estar generando las mismas oportunidades, pero las condiciones no son iguales, porque no es lo mismo un autor inédito o un autor joven compitiendo por una beca contra un veterano que ya tiene el camino andado. Entonces, bueno, estamos generando en este momento oportunidades y condiciones para que participen todas y todos quienes se sientan convocados. Concluimos las preguntas con Andrea Frontado de Alba Ciudad 96.3. Aquí por dentro, muy chiquita. Buenas tardes, ministro. En el marco de la celebración internacional del libro, mi pregunta es, ¿cuál es la lectura que debería promover o que se debería promover en estos tiempos de revolución? En esta, precisamente, que en esta, aquí en Venezuela, es la revolución chavista. ¿El tipo de lectura? Sí, sí. Bueno, fíjate. Si tú me preguntas a mí, yo te digo, cualquier lectura que sea superior a los 280 caracteres del límite del Twitter es una maravilla. Digo porque estamos en un momento en que dominan las llamadas redes sociales y hay la tentación a comprender al mundo porque viste algo en Twitter y es tendencia, o en el Facebook, o en el Instagram. Y resulta que el mundo es bastante más complejo, más profundo y ancho que esas limitadas perspectivas que te da esa efímera, ese efímero planeta que son las redes. Entonces, yo veo a un hijo mío con un libro bajo el brazo y me siento feliz, así sea Paulo Coelho. Pero claro, mi aspiración no es que se promueva la lectura de autoayuda, que a su vez también es una especie de, digamos, búsqueda de también alguna cosa así de sentido a la vida en medio de una sensación de desvalimiento, ¿no? Pero hay, por supuesto, prioridades de publicación y prioridades que debe tener, digamos, el Estado en el estímulo de la lectura de algunos temas. Por ejemplo, estamos en puertas del bicentenario del Corredor Orinoco, que va a ser el 27 de junio de este año, y del bicentenario del discurso y el Congreso de Angostura, que va a ser en febrero del año entrante. O sea, tenemos toda una ruta bicentenaria que aconseja encontrarnos con digamos, libros, con la producción editorial alrededor de estos temas, que son muy importantes. También estamos en puerta del bicentenario de Carlos Marx, y sería muy importante que a propósito de este bicentenario nos reencontremos con los aportes de Carlos Marx a la comprensión del mundo capitalista en que hemos vivido y las alternativas que él mismo planteó. Pero esa es una cosa, y otra es que no nos interese que, además de esas prioridades, florezca la creación con la mayor de las libertades, y que además los jóvenes, los adultos, todos, pues encuentren en la lectura un camino para su emancipación colectiva e individual. No podemos imponer un determinado, digamos, título, como que es el libro puesto para que hoy, mañana, le hagamos un examen a todos a ver qué trajeron de él. No, porque de pronto hay un libro que a ti, cuando cae en tus manos, no te atrapa. Y después lo devuelves al estante y dentro de un par de años lo tomas y resulta que encuentras allí unas cosas que no viste en la primera intento de lectura. Me pasó a mí con 100 años de soledad, cuando era un chamo. Aquí hay 1,000,000 de Quijote, ¿no? ¿Y cuántos de Los Miserables se imprimieron? 300,000 ejemplares de Los Miserables de Víctor Hugo. Esos libros están en los hogares venezolanos, 500,000. Bueno, y a lo mejor en algunos hogares no se han leído todavía, pero no importa, porque esos libros son bienes culturales que van a beneficiar a los venezolanos de hoy o a los venezolanos de mañana. A lo mejor no atrapan al adulto que los toma, pero habrá un niño que todavía está por nacer que mañana agarrará ese libro. A nosotros nos pasa cuando vamos por el puente de las Fuerzas Armadas y nos conseguimos un libro editado antes de que naciéramos y resulta que pasa a ser el libro de cabecera. Es decir, que cuando salió publicado, yo no había nacido, pero estaba dirigido a mí. Eso le ha de pasar a venezolanos que nazcan el año que viene y se van a conseguir con libros editados en estos 17 años que los van a marcar. Sobre todo cuando los libros son leídos en la adolescencia, marcan mucho quien los lee. Con todo esto que te quiero decir, que la lectura es el más libre de los actos. Y nosotros desde el Estado podemos incidir en la priorización, participación y distribución de algunos títulos. Pero la promoción de la lectura es un acto libre y democrático. Y por supuesto, en las escuelas se promueven determinados autores venezolanos, ¿verdad? O de la literatura universal. Pero esas orientaciones no son limitativas tampoco. Aquí estamos invitados a encontrarnos con esa heterogénea y diversa herramienta de emancipación que es la lectura, en todas sus formas y presentaciones. Y estimulamos a todos y a todas a que se vuelquen a la lectura con los géneros de su preferencia, con los autores de su preferencia, con las extensiones de su preferencia. Nadie tiene por qué sentir que promover la lectura es tener que devorarse un libro de 500 páginas. Hay de todo, para todos. Hay libros en braille, también para las personas con dificultades de la vista, lo dice Cristian, hay audiolibros, en fin, hay libros para todos. Y es un campo en el que nosotros promovemos la más absoluta de las libertades de decisión y de creatividad. De decisión del que hace la obra y de decisión del que la selecciona para su lectura. No estamos frente a un Estado que le impone a los ciudadanos que tienen que leer un determinado catálogo. No es así. Sería muy mezquino plantearlo de esa manera. Te digo todo esto entendiendo que no es lo que tú estás planteando con tu pregunta, pero aprovecho pues para decir, porque es importante que lo tengamos todos claro, que hay, por ejemplo, que hay una oferta de libros muy interesantes en esa sala de lectura Biblioteca Colombella del Centro Nacional de Historia, y están aquí a la disposición de todas y de todos. La Revolución Bolivariana, déjame decirte, por cierto, no sacó de sus bibliotecas, de la Biblioteca Nacional, ningún autor. Chávez jamás ni Maduro dio la orden de sacar a ningún autor de ninguna biblioteca venezolana. Han estado llegando algunos ruidos desde el interior del país con situaciones preocupantes que estamos investigando en estados donde hay gobernadores de oposición con ciertos ruidos en algunas bibliotecas. Yo no quiero hacer un señalamiento irresponsable aquí, pero estamos investigando porque todas las bibliotecas de Venezuela tienen que permanecer así, abiertas y con toda la gama de autores y de temas y de personajes históricos sin que haya ningún tipo de censura respecto del papel de ninguno de ellos, y mucho menos del comandante Chávez, y mucho menos de la participación de todos los medios y a ustedes, ciudadanos. Hasta luego. Sí, usuarios, recordamos a los usuarios que están sintonizando que nos encontramos aún en la rueda de prensa del lanzamiento del Premio Nacional del Libro y la celebración mundial del libro. Esto que el 23 de abril es el Día Internacional del Libro, es decretado por la UNESCO. Esto es todo por los momentos. Devolvemos el pase a los estudios. Reportó para ustedes Andrea Frontado, periodista de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias, Andrea Frontado, desde la Casa Bicentenario, con esta importante información y palabras de nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Son las 12:53 minutos. En otras latitudes. Van 4 días de manifestaciones en la Franja de Gaza con motivo a la Gran Marcha del Retorno, donde los palestinos están exigiendo volver a sus tierras. En este contexto, funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza informaron que fueron asesinados 2 jóvenes de 24 y 25 años de edad. Uno de ellos sufría de una discapacidad. Desde el 30 de marzo han sido asesinados 34 palestinos por disparos del ejército israelí. 12:54 minutos. Deportes. La selección nacional femenina de fútbol ya tiene fechas y rivales en los próximos Juegos Centroamericanos del Caribe, que se realizarán en Barranquilla, Colombia, a partir del 19 de julio. El debut de la Vinotinto femenina de mayores será el 19 de julio frente a la selección de Jamaica. Luego retará a Colombia y cerrará la fase de grupos el lunes 23 de ese mes. Cultura. Y este viernes, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ofrecerá una gala musical a las 4 de la tarde en el Centro de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda. La entrada es gratuita. 12:55 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaAlDía, @AlbaCiudad. Para celebrar su 35 aniversario, la Fundación Teatro Teresa Carreño organizó una serie de actividades abiertas para toda la población. La información fue ofrecida por Gustavo Arreaza, presidente de la institución, quien además indicó que para este domingo 22 de abril realizarán el lanzamiento del sistema de formación y documentación del Teatro Teresa Carreño. 35 años del Teatro Teresa Carreño. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado y está por cambiar también muchas cosas. Y te digo que está por cambiar muchas cosas porque estamos precisamente en este instante finalizando un proceso de reestructuración de la fundación. Quiere decir esto que había que adaptar el teatro a los nuevos tiempos, a la modernidad y a la visión socialista que desde hoy por hoy se propaga desde esa maravillosa institución, desde ese templo de la cultura. Ya con la finalización de esta propuesta de proyecto de reestructuración, vamos a entrar en una etapa hermosa donde vamos a ir adecuando toda nuestra estructura organizativa y nuestras actividades a esta nueva visión. Somos cultura. La librería Colombella de la Casa Bicentenario es el escenario donde este viernes se lleva a cabo el lanzamiento de la edición anual del Premio Nacional del Libro, a propósito de celebrarse el próximo 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Son las 12:56 minutos. Cultura al Día. Y llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano.